De veras que nos sintemos muy contentos de ver toda esta bonita gente de Monterrey. ¡Y arriba Monterrey! ¡Ajúa! Maestro, la que viene es una cumbia, un tema que compuse yo. Estando en La Campana, dije yo, voy a componer algo para La Campana. Y de ahí salió la cumbia campanera. Y esto es lo que vamos a tocar aquí con la gran orquesta, que dice así. Y dice... Gracias.